mañana muy primorosa como una rosa yo te soñé. Como eres blanca, ojos de diosa, entre las flores yo te besé. En Río Grande hay un paraíso y es una ruta que conocí. Es un santuario de joyas finas, ahí quisiera ponerte a ti. Que al contemplarte lleno de angustia por tu querer, sentir la dicha de tus quimeras por tu hermosura, linda mujer. Por tu hermosura lloran las flores, ni las estrellas pueden brillar. La luna pierde sus luces, por eso siempre te he de adorar. Como radiante rosa, fragante, linda y sensual. Sin recordarme que eres mi diosa, la más hermosa del arrabal. Al despertar yo quiero mirarte, más extraviado yo te busqué. No pude nunca encontrarte porque era un sueño que yo soñé.